la noche y cruzando el Paraná, guitarra en mano va el listerito, y junto al rancho que le ofrece su calor, canta un rasguido flor el listerito. Emocionada una guainita tentesta, porque esa serenata es para ella y nada más. Listerito nada le duele el amor, aunque no es muy buen cantor, le improvisa un verso así. El listerito portador de esta canción, aquí me canta con el alma en su guitarra. Guainita en flor, no quiero ser tu pescador y darte con amor mi vida entera. Aunque mi voz no suene como un cardenal, es sincera y lo que va me sale del corazón. Y así la guaina sonrojada se turbó, y bajando la carita el romance comenzó. Emocionada una guainita tentesta, porque esa serenata es para ella y nada más. El islerito portador de esta canción, aquí te canta con el alma en su guitarra. Guainita en flor, yo quiero ser tu pescador y darte con amor mi vida entera. Aunque mi voz no suene como un cardenal, es sincera y lo que va me sale del corazón. Y así la guaina sonrojada se turbó, y bajando la carita el romance comenzó. Oh,